tienen caprichado por tu beso loquito, buscando por todos lados pa' comerte un ratito, porque nunca me he olvidado. Quiero volverte a encontrar, decirte mi amorcito. Playa, calor, tu culito y la sola, pa' que no bailes sola, porque de a dos la pasamos más piola. No es de España, pero esa guacha me mola. Más rica que el chocolate, se acerca y más me late. Recuerdo aquella noche que en su cama fue un combate. Como el chocolate, se acerca y más me late. Recuerdo aquella noche que en su cama fue un combate. Si ella dice que esta noche sí se sale, yo la sigo porque siempre está a mis planes. Si ando bien encaprichado por tu beso loquito, buscando por todos lados pa' comerte un ratito, porque nunca me he olvidado. Quiero volverte a encontrar, decirte mi amorcito. Hey, baila, perdámonos pa' que ya nada nos distraiga. Tomemos alguito acá sentado en la playa, yeah, yeah. Hasta que el sol salga, yeah, yeah. Si ando bien encaprichado por tu beso loquito, buscando por todos lados pa' comerte un ratito, porque nunca me he olvidado. Quiero volverte a encontrar, decirte mi amorcito. Me late.